Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Bienvenidos a Poesía en Canto. El programa de hoy estará dedicado a tres poetas españoles del siglo XX que fueron muy populares y aún lo son entre las juventudes progresistas de España y Latinoamérica. Estos poetas son Gabriel Celaya, Blas de Otero y León Felipe. León Felipe nació en 1884 en Zamora, España. Realizó estudios de farmacia y vivió en varios países antes de regresar a España, donde vivió como militante republicano hasta 1938, año en que se exilia en México. Por un periodo corto vivió en Argentina y Uruguay, pero terminó residenciado en México, donde murió en 1968. Gabriel Celaya fue un poeta vasco, nacido en 1911, uno de los más destacados representantes de lo que se llamó poesía social o poesía comprometida. Ingeniero industrial de profesión, tuvo una intensa actividad literaria desde que se vinculó en la residencia de estudiantes en Madrid, con varios poetas, incluyendo a García Lorca. En 1986, obtiene el Premio Nacional de las Letras Españolas, otorgado por el Ministerio de la Cultura de España. Muere en Madrid en 1991. Blas de Otero, también poeta vasco, nació en Bilbao en 1916 y como poeta pasó por varias etapas, aunque la más conocida es la de poesía comprometida, que ha sido cantada por varios cantautores iberoamericanos. En 1964 se le concede el premio Casa de las Américas y vive en Cuba 3 años. Blas de Otero falleció en Madrid en 1979. Gabriel Celaya y Blas de Otero coincidieron en el planteamiento de que la poesía debía salir de los libros y echarse a la calle. Blas de Otero decía: el disco, la cinta magnetofónica, la guitarra o la radio y la televisión pueden rescatar al verso de la galera del libro y hacer que las palabras suenen libres, vivas, con dispuesta espontaneidad. Por su parte, Celaya defendía una poesía no elitista, poesía que llegue a las mayorías. Cantemos, decía, como quien respira. Hablemos de lo que cada día nos ocupa. Nada de lo humano debe quedar fuera de nuestra obra. En el poema debe haber barro, con el perdón de los poetas poetísimos. La poesía no es un fin en sí. La poesía es un instrumento, entre otros, para transformar el mundo. Aunque León Felipe no se suscribió directamente a esta tendencia poética, su obra es afín a estas ideas. El rescate de sus poemas por parte del poeta Gerardo Diego en 1977 causó furor entre la juventud progresista de España y Latinoamérica. Comenzaremos con un poema de León Felipe, Ya no hay locos. Ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto.

espaciosa y triste cárcel. Aligerar los ríos y los soles. Salir al aire libre. Salir al aire libre. Salir al aire libre. Al aire. En la voz de Víctor Manuel y musicado por él mismo, escuchamos el poema Aire Libre, de Blas de Otero. A continuación, un poema de Gabriel Celaya, Más allá del pecado. Más allá del pecado, indecible te adoro, y al buscar mis palabras solo encuentro unos besos donde tu vientre escondo, fugitiva tu espalda, oloroso tu cuerpo. Te quiero en el pecho, en la nuca, te quiero en el cáliz secreto. Te quiero en el pecho, en la nuca, te quiero en el cáliz secreto, te quiero. Refulge y arde lava en la noche, en tu montaña ardiente. Te quiero, más allá de la muerte, extraño me reavivo, y al tomarte desnuda, solo brasas alumbro. En el pecho, en la nuca, te quiero, en el cáliz secreto, te quiero, en el pecho, en la nuca. Te quiero en el cáliz secreto, te quiero. En el pecho, en la nuca, te quiero. En el cáliz secreto, te quiero. En el pecho, en la nuca, te quiero. En el cáliz secreto, te quiero. Más allá del pecado, indecible te adoro, y al buscar mis palabras, solo encuentro unos besos. Musicado e interpretado por Imanol, el poema Más allá del pecado, de Gabriel Celaya. Escucharemos un poema de León Felipe, interpretado por Luis Pastor. Ay, qué risa, tan deprisa. Con la mesa, con la mesa, con la masa, la camisa, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas tan deprisa. El burgués tiene la mesa, la iglesia tiene la misa, el proletario la masa y el fascismo la camisa. El poema Cancioneta, de León Felipe, fue musicado e interpretado por Luis Pastor. A continuación escucharemos un poema de Blas de Otero. Desesperadamente busco y busco un algo, qué sé yo qué, misterioso, capaz de comprender, capaz de comprender esta agonía que me hiela, no sé con qué. Desesperadamente despertando sombras que yacen, cimas de sueños muertos que conozco. Busco y busco un algo, busco y busco un algo, qué sé yo dónde. Busco y busco un algo, si supierais cómo. A veces me figuro que ya siento qué sé yo qué, que lo alzo y lo toco. Desesperadamente, desesperadamente lo retengo. Cierro el puño, apretando el aire. Desesperadamente sigo y sigo buscando qué sé yo qué, la voz del cantautor español Hilario Camacho, escuchamos el poema Igual que vosotros, de Blas de Otero. La música es del mismo Hilario Camacho. La cantautora argentina Dina Roth nos interpreta dos poemas de León Felipe. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto, tan solo lo que he visto. Que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, y que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre inventó todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto, tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que no quiero que me arrullen con cuentos, que no quiero que me sellen la boca con cuentos, que no quiero que me entierren con cuentos. Y que vengo de muy lejos y sé todos los cuentos. Así es mi vida, mi vida, piedra. Piedra pequeña como tú, piedra ligera como tuviera una lonja como tú, como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia, como tú, como tú. Como tú, como tú, solo para una onda, como tú, piedra pequeña, como tú, como tú. Así es mi vida, mi vida. Musicados por Paco Ibáñez e interpretados por Dina Roth, escuchamos los poemas de León Felipe, Yo sé todos los cuentos y el conocido poema Como tú. Gabriel Celaya se oponía a que la poesía fuese escrita para lo que él llamó la inmensa minoría. Para que la poesía social fuera verdaderamente liberadora, había que hacérsela llegar a la inmensa mayoría. A continuación, un poema de Blas de Otero llamado A la inmensa mayoría. Alma al hombre, aquel que amó vivió, murió por dentro, y un buen día bajó a la calle, entonces comprendió y rompió todo su lienzo. Una noche echando espuma por los ojos ebrio de amor, huyendo sin saber a dónde el aire no apesta, se ha muerto. Tiendas de paz. Todo el cuerpo. Atroces, en vuelo horizontal, cruzan el cielo, horribles peces de metal recorren las espaldas. ondas del mar, de puerto a puerto. Yo doy todos mis versos por un hombre. En paz, aquí tenéis mi carne y hueso. Así nos dijo, luchando contra el odio. Blas de Otero. El poema A la inmensa mayoría, de Blas de Otero, fue musicado e interpretado por Adolfo Celdrán. Escucharemos el poema El niño que ya no soy, de Gabriel Celaya. Quizás no escribiría estos versos, lloraría de otro modo, lo diría todo en perro, pero me creo que soy algo más que un niño muerto, y como estoy medio calvo, me hago bucles con mis versos. El poema El niño que ya no soy, de Gabriel Celaya, fue musicado e interpretado por Víctor Manuel. A continuación, un conocido poema de Blas de Otero, titulado Me queda la palabra. Si he perdido